generalmente todo hombre que tiene una idea fija acaba convirtiéndose en extravagante para los demás. Lo mismo da que sea vegetariano, espiritista, teósofo, naturista. Esta frase pertenece a Mario Rosso de Luna, conocido como el Mago Rojo de Logrosán, y al que le gustaba definirse como teósofo y ateneísta. De hecho, fue miembro del Ateneo de Madrid, donde trató de hablar con figuras tan importantes de la época como Unamuno o Valle Inclán. Pero Rosso de Luna, además de ser astrónomo, periodista, escritor y teósofo español, realizó una incansable labor divulgativa gracias sobre todo a la publicación de sus obras donde aplicaba la doctrina teosófica a múltiples campos, como fue la musicología, la sexología, el totalitarismo, los mitos precolombinos e incluso el folclore español. Ese llamativo interés por la teosofía le surgió gracias al contacto personal que mantuvo en 1902 con Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, a la que pertenecería tiempo después. Sin embargo, Rosso no lo tuvo nada fácil, sino todo lo contrario. Fue silenciado y marginado y, a pesar de poseer una inteligencia sublime, siempre fue criticado dado su carácter de libre pensador. En los últimos años, la figura de Mario Rosso de Luna ha vuelto a suscitar el interés del público gracias al extremeño Esteban Cortijo, doctor en filosofía, periodista y fundador y presidente del Ateneo de Cáceres, que publicó en el año 2002 una tesis doctoral donde trataba en profundidad la figura de este personaje. Su título, Vida y obra del doctor Mario Rosso de Luna. Y para contarnos con más detalle cómo fue uno de los personajes más importantes de la historia del pensamiento español, contamos con el mismo Esteban Cortijo. Doctor Esteban Cortijo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, sé que está usted de viaje. Gracias por acudir a nuestra llamada, doctor. En cualquier otro momento, con más tranquilidad, me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Mario Rosso de Luna nació el 15 de marzo del año 1872 en un pueblo de la provincia de Cáceres llamado Logrosán, y desde entonces hasta la fecha de su muerte, el 8 de noviembre de 1931, su vida ha estado llena de hechos curiosos que incluso él mismo mencionó en alguna ocasión. Doctor, por favor, ¿a qué familia pertenecía Rosso? ¿Es cierto que se ha llegado a decir que tenía conexiones con el famoso don Álvaro de Luna y con el antipapa Luna Bonifacio XIII? Sí, bueno, el tema de las relaciones de un personaje como don Mario Rosso de Luna siempre ha estado un poco confuso, a pesar de ser clarísimo. Lo primero que tuve que hacer cuando empecé a trabajar sobre su obra fue evitar los errores y las leyendas urbanas, diríamos, porque él vivió en Madrid más de la mitad de su vida. Leyendas que, como en esta introducción que has hecho, pues toca tantos elementos. Él era polígrafo, como se llamaba, porque tenía una gran preparación en diversos temas, en diversos asuntos, y entonces eso ha provocado un gran desconocimiento porque la gente generaliza demasiado, ¿no? Respecto al tema de su vida, pues su padre procedía de Castellón de la Plana, su madre era extremeña, los apellidos son auténticos, aunque algunos creían que era un seudónimo, y estas otras ascendencias sobre Leonardo o Álvaro de Luna, etcétera, son simplemente sugerencias que el propio Rosso en alguna ocasión pues supo o quiso incrementar, ¿no? Lo cierto es que fue un personaje que lo que estudió fue ciencias físico-químicas y doctor en Derecho, eso es lo que hizo, lo demás fue todo estudios que hizo por su propia cuenta, y ciertamente de la generación del 98 podemos decir que sin ninguna duda, y no solo lo digo yo, pues era la persona que más preparación intelectual y científica tenía. A pesar de lo cual, pues en efecto tocó todos estos palos, todos estos temas a los cuales has hecho referencia, ¿no? Doctor Cortijo, una vez doctorado en Derecho, Mario Rosso de Luna comenzó a interesarse por la astronomía, sobre todo tras la aparición en 1983 del cometa Halley. Tal fue su impacto que escribió lo siguiente: la astronomía y los cielos me dieron entonces lo que me negara la Tierra, la dicha inenarrable de un descubrimiento científico. Esteban, ¿a qué clase de descubrimientos estaba refiriendo Rosso con estas palabras? Sí, fue en 1893, en julio, estando en Logrosán, que es donde él vivió durante la primera mitad de su vida hasta 1904, que se trasladó a Madrid, donde descubrió y publicó en la prensa de la época con la suficiente rapidez vía telegráfica como para que en las academias europeas pues le aceptasen como le concedieran la preeminencia, y el cometa Mario Rosso de Luna pues todavía y desde entonces tiene su nombre en las cartas astronómicas del mundo, ¿no? Uh-huh. Esto fue, ya digo, estando en Logrosán, y se trataba de un cometa, pero luego tuvo, estando ya viviendo en Madrid, sobre todo en 1918, otras intervenciones que le hicieron muy famoso en toda España, como una persona que sin muchos medios, solamente con un ático que tenía en la calle Buen Suceso, en la única casa que aún se conserva de antes de la guerra, en esa calle de Buen Suceso de Madrid, y que tuvo durante, desde que él murió hasta que la quitaron la calle con la guerra, pues tuvo su propio nombre. De alguna manera, digamos, era un astrónomo conocido, aunque nunca fue astrónomo oficial del conservatorio ni de ningún otro sitio. Pero no solamente, ya digo, por estos elementos, sino también por esas otras conexiones de carácter, digamos, ecléctico, de carácter integrador, de carácter comprensivo, que él pretendía que las ciencias tenían que tener una verdad igual que las letras, igual que las religiones, igual que la poesía, el arte, en una línea muy romántica, ¿no? El arte es el que ve, es el intuitivo, el filósofo intenta ponerlo con razones, y el científico más tarde o más temprano tiene que encontrar las reglas que explican esa realidad, ¿no? Ese era un poco el planteamiento de un romántico como él, forofo de Wagner, por ejemplo, aunque siempre fue aliadófilo, nunca fue germanista ni partidario de los alemanes, ¿no? En el año 1899, Mario Rosso de Luna, si no estoy equivocado, se casa con Trinidad Román en el pueblo de Miajadas, en Cáceres. Llega a representar a la Cruz Roja en Extremadura. Y en 1901 colabora con Toro y Gómez en la realización del Diccionario Ilustrado de la Lengua Castellana. A partir de entonces empieza una nueva etapa en su vida, ya que en 1902 establece contacto con las doctrinas de Elena Petrovna Blavatsky. Pero no con Elena Petrovna, sino con la teosofía, la sofía con teosófica. Con la teosofía, correcto, sí. ¿Por qué abraza la teosofía este hombre? Yo creo que Rosso de Luna, por esa educación poligráfica que tenía, conectó muy bien con la idea teosófica de integrar ciencia, filosofía y religión, que como se sabe es uno de los objetivos de la teosofía moderna, hablamos, la teosofía de Elena Petrovna Blavatsky, de Olcott, luego de Annie Besant, etcétera, porque la teosofía es una idea en torno a lo que es el conocimiento de Dios relacionado con la gnosis clásica, y ciertamente pues no es del siglo XIX, como es la sociedad teosófica de Elena Petrovna Blavatsky. Y yo tuve una gran simpatía intelectual con ella. El primero que le habló exactamente de la sociedad teosófica fue un catalán llamado Guillermo León, y bueno, pues él se integró en la sociedad teosófica en Inglaterra. Luego entró en contacto con la sociedad teosófica de Madrid, donde, bueno, pues había ya un grupo, igual que en Barcelona, de teósofos, y a partir de ahí realizó una labor de difusión que nadie le negó nunca, pero sin embargo, aunque quisieron hacerle y proponerle como jefe de la Sociedad Teosófica Española, eso suponía una escisión, y él nunca aceptó la escisión. Dice, si los que nos preocupamos de estas ideas tan inteligentes o tan de futuro, tan integradoras, tan respetuosas de la humanidad, etcétera, etcétera, nos dividimos, no adelantamos absolutamente nada, ¿no? Porque en este sentido se mantuvo fiel un poco a lo que es la organización, aunque no tuviera demasiadas simpatías con algunos de los organizadores. Porque, Esteban, doctor Cortijo, tú has hecho una tesis doctoral sobre la figura de este hombre. ¿Qué es lo que te llamó tanto la atención como para dedicarle tanto tiempo, tantos años de trabajo, a intentar averiguar su forma, su pensamiento, su forma de ser, para poderla plasmar después en un trabajo tan amplio como es el que tuviste que hacer para esa tesis doctoral, evidentemente? Bueno, primero fue la tesina. Yo iba a haber hecho de Hume, pero, en fin, alguien me habló de Rosso de Luna y pensé que diría algo más novedoso de un paisano, porque yo nací en un pueblo al lado de Logrosán, en Cañamero, de la provincia de Cáceres, y pensé que hablaría o diría algo más de alguien que nadie conocía en vez de hablar de televisión. Y luego, años después, pues la familia puso en mis manos una gran cantidad de información y ya me dediqué a hacer la tesis doctoral. También en Argentina encontré muchos papeles que había enviado el doctor Eduardo Alfonso en la época de Franco, pues para evitar problemas. Algunos los compré, otros los fotocopié. Y bueno, pues ahora mismo el archivo Mario Rosso de Luna que tengo en mi poder, con las cosas que yo he conseguido, que tiene más de 10.000 documentos, algunos libros inéditos de don Mario, pues espero que poco a poco vaya saliendo, ¿no? Después de la tesis he publicado más cosas sobre él, biografías, y la última está de Editorial Renacimiento, y también obras mismas de Mario que pues estaban con muchas erratas, se hacían de cualquier manera en la Editorial Puello, que era de don Gregorio Puello, amigo suyo, ahí en la calle San Bernardo, calle La Luna de Madrid también. Y bueno, pues estoy intentando que se le considere lo que fue, no solamente dentro de la línea esotérica, como mucha gente le encuadra, sino que él tenía una auténtica formación científica y filosófica, y eso quizás le impidió ser demasiado escandaloso, por decirlo así. Eso también le privó de la fama que da el escándalo. Y él siempre intentó, creer que la verdad es la verdad y que si no conocemos una cosa no tenemos que eliminarla, sino ponerla entre paréntesis, esperar a que encuentre otro elemento de explicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea, pues la figura de Rosso, que es lo que preguntas, pues a mí me impactó mucho por su sinceridad. El no quedarse estancado, el no creerse cualquier cosa, él, que todo el mundo le consideraba un blavatskiano absoluto, pues se permitió el lujo, en un artículo importantísimo publicado en el Loto Blanco de Barcelona en el año 30, un año antes de morir, pues se atrevió a criticarle a Blavatsky. Cosa que ya digo, él era el representante, el más forofo de Blavatsky, por hablarlo así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, en fin, es un personaje que en ese sentido, pues con ciertas baches a veces, porque uno se cansa quizás de tratar este tipo de personajes tan confusos en muchas ocasiones o con tantos escritos como tiene Rosso de Luna, pero digamos que me sigue pareciendo un ideal de humano, un ideal de ser humano, ¿no? O sea, intentar comprender, no convencerte o no engañarte con cualquier cosa, y yo creo que en el mundo que estamos viviendo ahora mismo, pues hay tantos simulacros, tantos fantasmas, tantas tonterías, que él lo decía esto, dice, no creemos en Dios y ahora ya creemos en cualquier tontería. Podríamos decirlo más con más... Más alto, pero no más claro. No más claro, y no realmente más claro. Ahí está Rosso de Luna, ese es su sentido de la teosofía, y como le dijo Arturo Soria, que era amigo suyo, teósofo y masón, como le dijo Eduardo Hernández Pacheco, también consuegro y amigo y tal, dice, déjate de hablar de teosofía, eres un gran científico, un gran astrónomo, haz otras cosas, eres doctor en derecho, eres un tipo que escribe muy bien, que habla muy bien, haz otras cosas. Y él, en ese sentido, fue, como dicen de los extremeños, un poco alcornoque, un poco tozudo, un poco, pues quizás eso, vendido a una idea indeleble, tolerante, fantástica del ser humano, pues que yo creo que es lo que hace que ahora hablemos de él y no hablemos de otros muchos que quizás ahora se ha perdido ya el punto que él llegó a conseguir precisamente porque se dedicó a lo que se dedicó. Y porque cualquiera sabía en Madrid, cualquier periodista sabía que se iba al Ateneo de Madrid o que se iba al Ateneo Teosófico que luego él hizo en los últimos años de su vida, pues que se iba a encontrar con él, que podía hablar con él, en la cacharrería él estaba y cualquier persona podía hablar con él. Era Valle Inclán, eran otros los que de alguna manera estaban como más locos, por decirlo de alguna forma, literariamente hablando, y entonces era el propio Rosso de Luna el que a veces les daba, por decirlo, un coscorrón intelectual, les llama un toque de atención, y los hacía que intentasen en sus propios escritos meter un poco de moralidad, un poco de espiritualidad. Bien, pues Esteban Cortijo, doctor en filosofía, con tesis sobre Mario Rosso de Luna, periodista y fundador y presidente del Ateneo de Cáceres. Gracias por estar esta noche con nosotros, doctor Cortijo. Gracias por hablarnos de Mario Rosso de Luna, un hombre que dejó una obra voluminosa, obra excelsa. Una de ellas sería, por ejemplo, y vamos a recomendarla, El espiritualismo no confesional, Otra estaría situada en torno a la superación de la corriente positivista de la Europa del siglo XIX y posiblemente la tercera línea de interpretación vendría dada por la por su iniciación en el Gran Oriente Español en enero de 1917. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros y descubrir esos hombres que a veces se les ha tildado de esoteristas, pero siempre con el desconocimiento y la falta de preparación para tildar a mucha gente de ese tipo de argumentos. Muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias a vosotros y desde luego todo el mundo tiene que entender que si el esoterismo se vendiera en los kioscos no sería esoterismo. Ya que estoy aquí en Lisboa, habrá que decir que fue un gran iberista, un gran cosmopolita, un hombre universal. Entonces, encantado de saludaros de aquí desde el Tajo. Pues muchísimas gracias, doctor Cortijo, y hasta una nueva ocasión. Buenas noches. Muy buenas noches, buen viaje, buenas noches.